aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 228 programa de Hoy Desde Aquí. Muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a la emisión que hace Radio Almaina por FM en el 88.5 de la FM granadina. Tal vez aquel que no volvió a su casa. Los que nos escucháis por streaming a través de internet o gracias a las reemisiones que hace Radio Topo de Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema que nos parece interesante y que nos atraviesa desde México hasta España, pasando por el Sáhara o por Laponia. En donde estuvo. Los otros pies eran él. Porque vamos a hablaros de colonialismo energético, concretamente en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en México, que es donde nos centraremos, pero a través de la persona que vamos a entrevistar veréis que ese mismo plan de colonialismo energético de las grandes compañías aprovechando dinero público, etcétera, se quiere trasladar a más sitios, incluido concretamente Granada. Nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó. Para eso contamos con la colaboración de Josefa Sánchez Contreras. Ella es una mujer zoque, de la etnia zoque de Oaxaca, y que nos va a contar precisamente las luchas que allí se están realizando y cómo afrontarlas, las victorias que están consiguiendo y cómo en el fondo ese mismo estudio que ella ha hecho de ese complot entre grandes empresas para justificar por el cambio climático real que tienen ellos que hacer su montajito y seguir ganando dinero, se lo quieren vender a los mexicanos en Oaxaca, pero también aquí en España. La claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica la primavera. Os queremos recordar que Radio Almaina está en la campaña Radio Almaina no se calla, porque nos quieren quitar la posibilidad de emitir, quieren cerrarnos la radio, la Junta de Andalucía, ese democrático gobierno andaluz que tenemos, y que todo el apoyo que podáis brindar los oyentes económico o en movilizaciones futuras a Radio Almaina es imprescindible y necesario si queréis que os sigan llegando historias como las que contan otros programas de la radio o como la que os traemos hoy desde aquí. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre... Vamos a la entrevista. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado esta tarde con Josefa Sánchez Contreras. Buenas tardes, Josefa. Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación para conversar aquí con Radio Almaina. Pues hemos quedado para hablar de colonialismo energético en el istmo de Tehuantepec, allí en Oaxaca, en México. ¿Nos puedes explicar qué es el colonialismo energético? Bueno, pues entender que lo que llamamos colonialismo energético se sitúa en este momento de grandes crisis energéticas, climáticas, y que a la luz de esta emergencia climática, pues han habido exigencias por parte del movimiento social para que los gobiernos y las corporaciones adopten medidas que realmente nos ayuden a sortear esta catástrofe, digamos, global. Y en ese marco es donde se ha planteado la transición energética. Pero desde el siglo pasado, el movimiento ecologista ha estado exigiendo esta transición energética. Ahora hemos llegado tarde, es Sí. tarde ya para hacer eso. Entonces, lo que se está promoviendo actualmente como transición energética expresada en megaproyectos de renovables, fotovoltaicos y eólicos a gran escala, esto es importante decirlo, a gran escala, está realmente erigido sobre relaciones coloniales, de relaciones históricas de colonialismo que se han ejercido en territorios indígenas, en territorios rurales. Y entonces lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo en este siglo XXI, en estos años, pues es la agudización de ese colonialismo y es la aceleración de la devastación de la tierra a través de estas infraestructuras que no van a sortear la crisis. ¿Por qué te interesaste tú en ese tema, en el colonialismo energético? ¿Aquella es tu región? ¿Tú eres de allí, de Oaxaca? Sí, efectivamente, yo soy del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la zona de los Chimalapas, que es un territorio muy, muy, muy biodiverso, muy selvático. Y bueno, pues soy parte del pueblo Zoque, y tenemos como vecinos y vecinas al pueblo zapoteco, al pueblo Icots, que habitan la planicie sur del Istmo de Tehuantepec. Iniciando, digamos, este siglo, concretamente como en los 2006, 2007, hasta 2010, 2011, se empezaron a promocionar en el Istmo de Tehuantepec, en la planicie sur, una serie de megaproyectos eólicos que prometían, pues, mitigar la emergencia climática. Entonces, este fue mi primer acercamiento con lo que hoy día podemos llamar como colonialismo energético. Entonces, fue como a partir de ahí, de la llegada de estos proyectos, que intentamos rastrear de dónde venían, cuáles eran los motivos, cuáles podrían ser los impactos. Y bueno, es así como llego a esta discusión, a estas luchas también que lo emprendieron los pueblos zapotecos y los pueblos icots y una serie de colectividades y asambleas de lideresas que empezaron a dar cuenta de los impactos negativos que iban a tener estos megaproyectos y empezaron a generar procesos de información en varias comunidades. Y ahí es donde me entero de que pues todo lo que conlleva este megaproyecto, todas las los impactos. Claro, en la medida que van llegando, hay determinadas personas que empiezan a cuestionarse si es verdad que vienen, como se dice en España, esos proyectos con un pan debajo del brazo o el pan se lo llevarán otros. Bueno, el pan no, nuestro dinero se lo llevarán otros, aquí no dejarán ni el pan. Y empiezan a informar y la gente empieza a movilizarse. Y como consecuencia de eso, tú ya te involucras en esta. ¿Quieres contarnos un poco, bueno, a partir de ahí? ¿Tú has ido investigando y qué es lo que te has ido encontrando en esa investigación? Sí, tengo que decir que esta investigación pues nace de ser parte, de haber sido parte y acompañado a la lucha de estos pueblos y por otro lado también el ser parte pues de la universidad, digamos, ¿no? Sí. Desde proyectos de investigación. Entonces, en eso lo que yo me he ido encontrando es que el despliegue de esta infraestructura eólica en el Istmo de Tehuantepec es un problema que se está generando en otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí en Granada, en la Vega de Granada misma, digamos, en el territorio Sami que se encuentra en Noruega, en el territorio saharaui, que está en el Sahara Occidental, bueno, y en otros territorios de América Latina, en Colombia, en Chile. Y cada vez cobra mayor fuerza esta promoción de los parques eólicos y parques fotovoltaicos, también se le añade. Entonces, en este proceso investigativo y de diálogo con otras investigadoras e investigadores, hemos identificado que existe una gran paradoja dentro de la promoción de estos parques, una gran contradicción dentro de qué es, qué se supone, se promociona como como un proyecto que va a mitigar la emergencia climática, que responde a una transición energética, que busca que las sociedades dejen de depender de los combustibles fósiles porque hemos llegado a superar los límites biofísicos del planeta y porque estamos ante una emergencia climática que exige dejar de este régimen fósil para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todo esto, toda esta transición, todos estos megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, pues se promueven como una transición energética que se supone va a mitigar al régimen fósil, va a superar Sí, sí. la fuente energética fósil. Sin Sí. embargo, lo que identificamos es que se encuentra profundamente dependiente a la fuente fósil. ¿En qué sentido? En el sentido que requiere de extractivismo minero, y para el extractivismo minero a su vez se requiere de energía fósil, ¿no? Y esto genera otro problema porque quiere decir que está incrementando la demanda de minerales, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, ha estimado que se requerirían 3.000 millones de toneladas de minerales para lograr este tipo de transición, una transición que busca la descarbonización, que busca la electrificación, pero vemos datos, ¿no?, de algunas investigadoras como Alicia Valero, algunos investigadores como Antonio Turiel, donde los datos no cuadran, pareciera que es completamente difícil descarbonizar y electrificar todo y sin depender de los combustibles fósiles, ¿no? Sí, Entonces lo sí. que vemos es que es una falacia este discurso que promueven, pero por otro lado también está generando una serie de conflictos socioterritoriales. Sí. Y yo, vamos, no sé concretamente en ese sentido cómo la relación de en México a nivel, pero por ejemplo sí sé que en España, precisamente por información sacada de Alicia Valero y de Antonio Turiel, sí sé que, por ejemplo, en España hay ahora mismo instalada entre toda la producción energética que hay en España, unos 120, estoy hablando de cifras redondas, unos 120 gigavatios, cuando realmente hay un consumo de veintitantos gigavatios. Hay veintitantos gigavatios. En momentos picos se ha llegado a 40 gigavatios. Y a lo mejor podría ser interesante que España pudiera producir 80 gigavatios entre energía renovable, o sea, entre placas solares y fotovoltaica y nuclear y todo lo que hay. Pero claro, no se necesita 120. Y sin embargo, se está instalando un montón. Entonces, no sé si esa misma locura de instalar por instalar, cuando realmente no hay una perspectiva de usarse, al margen ya de que, como tú dices, luego no haya materiales suficientes para poder hacer esas instalaciones, ¿no? Que no haya minerales suficientes y materias primas como para poder hacer esas instalaciones, o cobre como para luego electrificar, que esos molinos eólicos puedan llevar la electricidad a los sitios, etcétera, ¿no? Pero en México o y en los otros sitios que has comentado también hay situaciones similares donde no hay una carencia de energía, sino que hay un superávit de energía también, o no, o depende, en cada sitio es distinto. Sí, esa es la misma situación que en el caso de la provincia de Granada. Es la misma situación en el Istmo de Tehuantepec. Por ejemplo, no solo es que se produzca más de lo que se consume, sino que hay población que no tiene acceso a la electricidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso no Entonces se hablamos. soluciona. Se plantea producir, pero no se soluciona llevarle la electricidad a eso. cosas, se está produciendo mucho más de lo que se consume y aún así no se le da todavía la energía eléctrica a las poblaciones, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay como 4.000, un poco más de 4.000 viviendas que no tienen acceso a la electricidad, según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Esto, pues, habla directamente de que Oaxaca, que es el estado donde se ubica el Istmo de Tehuantepec, es de los estados que más energía produce a nivel nacional y de los que menos consume, ¿no? Y esta lógica tiene que ver con que son territorios a sacrificar, son territorios sacrificables, como lo puede ser la provincia de Granada, como lo puede ser el territorio Sami, como lo puede ser el Sahara, en el Sahara Occidental, ¿no? Y que tiene que ver con esta condición colonial en el caso del Istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, por eso hablamos de colonialismo energético, porque son pueblos históricamente colonizados, en el caso del Sahara Occidental, en el caso del Istmo de Tehuantepec, y son pueblos que, bajo la lógica de estos proyectos, de este tipo de transición energética corporativa, pues tienen que entregar sus territorios para generar energía que abastezca a otras partes de México o a otros sectores empresariales. En el caso del Istmo, por ejemplo, la energía generada en este territorio está en manos de empresas españolas, principalmente Iberdrola, Acciona, Gas Natural, Fenosa, Gamesa, etcétera. También con inversión francesa, Electricité de France, también con inversión italiana en él. Pero esta energía es dirigida, se mete en la red eléctrica mexicana, pero es dirigida a las corporaciones como de las industrias cementeras, a la industria minera, a corporaciones como Walmart, Bimbo, Coca-Cola, ¿no? Sí, Es una sí. energía que va dirigida. Entonces, por eso cuando desde el movimiento social se pregunta, ¿energía para qué? ¿No? O sea, Claro. ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿No? O sea, ¿para qué? Porque si va dirigida a alimentar a las corporaciones, pues no, ¿de qué crisis energética le vamos a hablar a las poblaciones que ni Claro. siquiera tienen acceso a la electricidad? ¿No? Claro. Y que precisamente son las poblaciones que menos han perjudicado el clima de cara a la situación de cambio climático en el que estamos metidos, y que precisamente son a esas, o sea, las poblaciones, las zonas donde se les ha apartado, donde no se les han dado los medios, que menos han perjudicado en el clima, porque muchas de ellas son zonas rurales que apenas la gente ha podido ir sobreviviendo a duras penas. Ahora, les quitan la posesión de la tierra para montar estos molinos, para montar puedo decir, esto es para el cambio climático, perdona, si ellos son los que menos han perjudicado, al menos han colaborado con el cambio climático, y es para producir electricidad para todas las empresas que son las grandes destructoras del cambio climático. O Sí, sea. totalmente, totalmente. Y es como cuando siempre me gusta señalar que cuando hablemos de crisis energética, o sea, tengamos que partir desde la desigualdad que hay en el acceso a nivel global. Estamos hablando de que hay un 10% que acapara el 40% de la energía a nivel global, no solo la energía eléctrica, digamos, sino todas sus dimensiones. Y curiosamente, también hay un 10% que es el principal de la población mundial que es el principal responsable de los gases de efecto invernadero. Entonces, Claro. estamos hablando de que hay una correlación entre un modo de vida imperial altamente destructivo, ¿no? Con esta emergencia climática, con el acaparamiento de la energía, y pues hay una desigualdad que creo que hay que nombrarla siempre, Sí, ¿no? sí. Cuando hablamos de esto. Sí, es precisamente eso lo que decimos. Los que menos han contribuido al destrozo, ahora les decimos que son ellos los que se tienen que sacrificar para que se sigan beneficiando los que más han contribuido al destrozo. Y encima, mira que te diga, ahora que no nos oye nadie por la radio, Y que dices que Gamesa está también, que no lleve los últimos molinos de Gamesa. No sé si lo sabes, los últimos molinos de Gamesa se rompen. Los más grandes que han Ah, querido sí, hacer, no lo sabía. ya lo sabía, ¿no? Se rompen. O sea, encima No, no es. lo sabía, No no lo lo sabía. sabía. Pues No, no, no, no. están viendo que puede haber una demanda y muy gorda por todos los. Porque decidieron hacer molinos hiper grandes y. Se le rompen, literalmente se le rompen. Entonces, están teniendo ahí un montón de problemas y están temiendo. De hecho, ha entrado en una situación de que ha pedido dinero al gobierno español, ha pedido dinero al gobierno alemán porque pertenece a Siemens. Pues está. Claro, Luego han salido en prensa diciendo, no, no, no hace falta que nos rescaten, pero alguien nos puede prestar, no sé si 5.000 millones de euros o algo claro. así. Wow. O sea, porque claro, si decían que hacía falta que lo rescataran, inmediatamente los accionistas, la gente que tuviera acciones, decían de vender. Y se hundían, y ya te digo, y están ahí en una situación que no saben lo que hacer porque han hecho unos molinos que no funcionan. Lo digo No. que a ver si son esos que han montado aquí, han visto que no funcionan, los que han dicho, ya que los tenemos hechos, los llevamos allí al Istmo de Tehuantepec. A los oaxaqueños y se los colocamos allí y luego si funcionan o no funcionan, nosotros ya los hemos vendido y los hemos cobrado, ya haya películas, ¿sabes? Que no sea eso, que no sea Claro. eso parte de lo que quieren hacer allí, porque vamos. Además, mira, para la construcción de también de las palas, de los aerogeneradores, pues también se requiere de mucho más extractivismo. O sea, Sí. un tipo de madera, por ejemplo, extraída de la Amazonía, o sea, también está teniendo repercusión en otras partes, ¿no? No solo en términos de los minerales, sino también en términos de la deforestación, por ejemplo. Es muy injusto, muy muy contradictorio. O sea, exhibe completamente de que no están mitigando la emergencia climática ni están encaminados a superar la crisis de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, es una situación realmente de mentira, ¿no? O sea, Sí. está de falacia. Y muy, muy grave, porque además lo hacen las corporaciones y en complicidad con los estados y los gobiernos, algunos más que otros, ¿no? Lo hacen en un momento realmente crítico, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, hemos superado estos límites biofísicos del planeta. Está ya documentado que el planeta es finito para abastecer toda esta demanda de sistema capitalista. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos directamente, estamos atravesando por una serie de colapsos, una serie de trastornos dentro del clima. Pero lo estamos atravesando y somos una vez más las poblaciones más vulnerables históricamente en los territorios colonizados los que están sintiendo los cambios más drásticos de la emergencia climática, digamos, o sea, y de la crisis energética. Sí, Entonces, sí. ¿cómo transformamos este momento tan delicado del planeta que habitamos, ¿no? O sea, hay una serie de manifestaciones, tanto pues históricamente en el sur global, en América Latina, pues hay un movimiento muy fuerte de defensa del territorio, ¿no? Que puede dialogar con los movimientos ecologistas y los movimientos de rebeliones climáticas aquí en Europa, digamos, en el norte global, ¿no? Pero está siendo muy complicado en países como México defender el territorio cuando vemos que México es el segundo país más peligroso para los defensores ambientales, ¿no? O Sí, sea, sí. hay una violencia descomunal, este extractivismo, este despliegue de infraestructura eólica va acompañado de una violencia y de una economía criminal, ¿no? O sea, una economía criminal, quiero decir, pues un vínculo con el narcotráfico, por ejemplo. Y esto lo vuelve completamente violento y con este nuevo actor dentro de este despliegue de infraestructura eólica, con este nuevo actor que es el narcotráfico, Pues esto exime a las empresas de ser juzgadas, de ser Claro. llevadas a juicio por ser responsables de los crímenes que se puedan cometer o que Claro, se estén porque cometiendo ahí. sus socios narcotraficantes que están viendo también el pelotazo económico en esa historia y cómo colocar su dinero por ahí, se dedican a lavarle los trapos sucios y a quitar de en medio a las personas que protestan. Precisamente en el anterior programa entrevistamos a dos periodistas que están en estos momentos en Barcelona, en el proyecto un poco Tábola por México, esta especie de proyecto refugio para periodistas incómodos que precisamente tienen que salir de México, y estas dos mujeres están ahora en España unos meses, un poco en plan refugiadas, entre comillas, Claro. puesto que además, claro, es que de las cosas que tú nos estás contando, no lo hablan los medios de comunicación convencionales. ¿Por qué? Pues porque el periódico, si tú ojeas el periódico, casi hay un porcentaje importante de páginas que son anuncios publicitarios de estas mismas empresas. Entonces, no van a sacar una información en la televisión igual, en las radios comerciales lo mismo. Entonces, y encima tienen con esta situación, o sea, nos meten el miedo con una realidad que es el cambio climático. Y como luego ocultan en los medios de comunicación esta trama de este montaje, que encima son socios hasta de narcotraficantes o de gobiernos corruptos para montar su empresa y hacer el pelotazo, lo ocultan a la sociedad y dicen, no, no, es que es necesario por el cambio climático. Entonces, claro, cuesta mucho poder mantener un contrarrelato y poder explicarle a la gente, sí, tenemos que hacer cosas por el cambio climático. Pero no estas que nos están proponiendo. Estas que nos están proponiendo es más de lo mismo y es encima seguir hundiéndonos en el pozo en el que nos metieron las empresas que se benefician por esta situación, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil sacar esto a los medios de comunicación porque a ninguno le interesa. Porque el periodista que saca esto de verdad en España, pues no trabaja en el periodismo, tiene que dedicarse a otra cosa y si quiere sacar la información lo tiene que hacer como hacemos nosotros, como Radio Libre, moviéndote de forma independiente y no dependiendo de que nadie, ni de dinero del Estado, ni de dinero publicitario. Y entonces, pues cuesta mucho explicar esta situación tan complicada en la que estamos y poder montar ese contrarrelato ante la gente que compra fácilmente el relato cómodo de cambio climático. ¿Hay que hacer transición? Pues que pongan placas. Sí, O que sí, pongan sí. molinos y ya está hecha la transición. Entonces, cuesta mucho poder eso, salir a la opinión pública y explicar este contrarrelato del que nos está hablando por todo eso, por toda esa trama de complicidades que hay ahí detrás. Que en México, pues aquí en teoría, el narcotráfico no está aliado con esas grandes empresas, en teoría. Pero como tú nos dices, en México sí. Sí, en México hay un entramado de este tipo de inversiones, digamos, ¿no? Sí. Digamos, no podríamos decir que el narcotráfico tiene directamente un vínculo así muy, muy, muy claramente exhibido con las empresas, ¿no? Sino es cómo decirlo, o sea, llegan las inversiones. Las empresas invierten y en la región, a nivel regional, pues los grupos criminales invierten en la construcción de las infraestructuras, por Claro, ejemplo, ¿no? O sea, entonces por eso es muy difícil, por ejemplo, llevar esto a un tribunal, ¿no? O sea, decir como, mira, las empresas están aliadas porque no es claramente, o sea, no es tan explícitamente así, ¿no? O sea, sí. el capital que invierten está siendo vinculado con una economía criminal. Y esto es, creo que la estrategia también por parte de las empresas y de los estados de evadir esa responsabilidad que tienen en la violencia generada Sí, en sí. la región, ¿no? Entonces es muy, muy complejo, muy peligroso. O sea, solo decirlo es muy peligroso Yo actualmente no estoy viviendo en México, pero siempre regreso y siempre regreso con las compañeras y los compañeros que han estado en lucha durante mucho tiempo. Y bueno, pues decir esto es también es con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Sí. Escribir sobre esto, pues también he estado escribiendo en prensa, como tú dices, la prensa no suele sacar esta información, ¿no? Porque es muy, muy, muy, muy comprometedora, pero además también porque pues hay un tipo de prensa también que está alimentada por, digamos, por mismos capitalistas, ¿no? O sea, por toda la financiación, los financiadores que quieren lo que quieren, que dicen lo que indican lo que se tiene que decir. Entonces, por supuesto que hay una información que no circula cuando en México, por ejemplo, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Empezó a hacer una revisión de la una, de las un, hacer una política fiscal, ¿no? Empezó a Sí. hacer una revisión de los impuestos que evadían estas empresas españolas, por ejemplo, ¿no? Porque en el sexenio anterior le abrieron las puertas y no pagaban impuestos, por ejemplo, y usaban la red eléctrica de la paraestatal mexicana, ¿no? La de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué pasa cuando llega Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer estas revisiones y trata de poner impuestos, digamos, ¿no? Esto generó un debate en los medios de comunicación, los medios hegemónicos, digamos, donde ahí sí sacaban el tema, pero para denunciar que Andrés Manuel López Obrador estaba oponiéndose a la transición energética, ¿no? Exactamente, cuando quieres que si se hacen las cosas se hagan bien, encima tú eres el negacionista, te conviertes a ti en el negacionista. Sí, totalmente. Y esto tenía que ver, pues, con intereses de Iberdrola, por ejemplo, ¿no? O sea, con intereses de empresas españolas. Y quienes acusaban a la política fiscal de Andrés Manuel López Obrador era justamente desde aquí, ¿no? O sea, desde el Estado español, digamos, la prensa que funciona aquí. Entonces vemos que hay una serie de relatos, ¿no? Que todo, tanto la posición de Andrés Manuel López Obrador, tampoco es que le interesara hacer una transición energética, ¿no? De hecho, él apostaba abiertamente por los combustibles fósiles, pero en su lógica de Estado benefactor o de generar, fortalecer a la paraestatal mexicana, pues estaba haciendo esta política fiscal, pero tampoco es que estuviese escuchando a los pueblos que defienden el territorio en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, por un lado, tenemos un relato del gobierno que sigue apostando por combustibles fósiles y, por otro lado, un relato de la prensa y de las empresas que veían afectados sus intereses, ¿no? Entonces, por eso, estos espacios como Radio Almaina son súper importantes para hablar de qué es cuál es la narrativa de los pueblos que están en resistencia defendiendo sus territorios. Y pues parte de la narrativa es que son los pueblos los que están advirtiendo sobre el límite planetario, ¿no? Sobre la insostenibilidad de estos megaproyectos para superar la crisis. Estamos hablando de que son megaproyectos eólicos que se están desplegando sobre territorios biodiversos, Sí. sobre territorios comunales. En el Istmo de Tehuantepec, la tenencia de la tierra comunal es sumamente importante porque es producto de toda una lucha que han llevado los pueblos y que se logró en el siglo pasado con la reforma agraria, se logró asegurar este tipo de tenencia de tierra. Entonces, ahora con la llegada de estas empresas, pues empiezan a privatizar, suman al proceso de privatización, a un proceso de mercantilización total de la naturaleza, como lo es el viento, como lo es la tierra, digamos, ¿no? Los impactos ambientales no están siendo considerados del todo. Entonces, lo que denuncian los pueblos son una serie de arbitrariedades que exhiben los límites de estos megaproyectos y la imposibilidad de superar la crisis. con este tipo de infraestructura. Mira, al mismo tiempo que los pueblos icots y zapotecos del Istmo de Tehuantepec estaban luchando contra estos molinos de viento, que decían van a mitigar la emergencia climática, al mismo tiempo nosotras, como parte del pueblo Zoque, en Chimalapas, nos llegó la información de una concesión minera para la extracción de cobre y Sí, oro. sí, sí. Esta empresa se llama Minaurum Gold Inc. Esta concesión fue autorizada por la Secretaría de Economía en México, que es la que autoriza estas concesiones sin preguntarle a los pueblos. Entonces, cuando nosotras vemos esto, decimos, pero por un lado, en la misma región te instalan el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, que va a mitigar la emergencia climática, y por otro lado, en esta misma región, se aplica el extractivismo minero, ¿no? Sí. Y hay una correlación entre eso. Entonces ahí fue como una articulación de los pueblos zoques con los pueblos zapotecos y cots de luchar no solo contra los eólicos, sino también contra la mina, ¿no? O sea, porque los impactos que iba a tener esta minería a cielo abierto iban a ir directamente un impacto al río, el río que nace en Chimalapas y que abastece a los pueblos icots y zapotecos. Sí. Y entonces fue ahí el río un articulador en la lucha, ¿no? O sea, los pueblos zapotecos acudieron con nosotras a hacer recorridos, a cancelar esta concesión. En nuestro pleno ejercicio del derecho al territorio, ¿no? Estuvieron en las movilizaciones, han estado presentes y han estado también defendiendo sus lagunas contra la instalación de estos parques eólicos, de tal forma que ni la empresa minera Minaurum Gold logró hacer sus primeros trabajos de exploración, digamos, ¿no? O Sí, sea, sí. porque hay una fase de prospección donde ya han contemplado que hay oro y cobre, la segunda fase es la de exploración para hacer unas perforaciones más grandes en la tierra y medir cuánto de cobre y oro hay, y después ya viene la fase de explotación. La resistencia del pueblo Zoque unida con la resistencia de los zapotecas y los icots ha logrado que esta empresa minera no pase, no pase a esa fase de exploración. Y esta es una victoria de los pueblos. Y esto es importante decirlo porque cada río que se defiende, cada río que se logra tener vivo, libre de minería, es una gran victoria, no solo para nuestros pueblos, sino también para, digamos, para el mundo, para contribuir a mitigar la emergencia climática. Y esto sí es una contribución para mitigar la emergencia climática, ¿no? Y Exactamente. es una alternativa muy, muy real, muy concreta que lo están ejerciendo los pueblos en primera línea, digamos, ¿no? Y entonces, esto también hay que celebrar, digamos, hay que nombrar también esas victorias. El pueblo Icots, por ejemplo, logró también que el consorcio de un consorcio de empresas que se hacían llamar eólicas de Bareñas Renovables no lograra instalar un parque eólico en su territorio, que se iba a instalar en la laguna entre el Océano Pacífico y la zona lagunar. Y el pueblo Cots no lo permitió porque ponía en riesgo los nidos de los peces, porque ponía en riesgo los sitios sagrados que tiene el pueblo ahí, porque ponía en riesgo la alimentación de este pueblo, puesto que es un pueblo pescador, por Sí. ejemplo, ¿no? Y entonces esta victoria, pues fue una victoria de mantener la laguna viva, ¿no? De mantener este ecosistema vivo. Y esto se logró, digamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿Qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, y es interesante hablar de estas victorias porque, como además, como volvíamos a lo de antes, como los medios de comunicación convencionales no nos comunican estas victorias, o sea, no nos dicen cuando la gente se organiza y lucha, no nos dicen que esa lucha puede dar resultados, pues claro, solamente sabemos cuando nos derrotan. Entonces, pues si solo sabemos cuando nos derrotan, crea además una sensación de fracaso, de que nada se puede hacer, de que si vienen las grandes empresas, pues tenemos que vender o tenemos que, no nos queda más remedio, tenemos que irnos, cuando realmente no es cierto. Cuando la gente se organiza y lucha, se terminan consiguiendo, pues como en este caso, grandes victorias por mantener el territorio. Yo quería un poco, porque claro, hay una cuestión, y es que quizás nuestros oyentes no comprenden. Hay una cuestión que me parece que quizás es hablar de otro tema, pero no. Muchas veces cuando se habla de estos movimientos, estos pueblos, estas comunidades que se organizan, claro, el control de la tierra, yo es que sí conozco lo que es el ejido, que realmente era una cuestión que se daba aquí en la península ibérica, que se trasladó a América, y que porque muchos de estos pueblos de los que tú comentas, pues la gente no son propietarios de pequeñas parcelas, sino que la tierra es comunal, se organiza colectivamente y la gente trabaja la tierra desde un planteamiento organizado, y eso les da mucha más cohesión, porque son no es como aquí, que si llega una empresa y me presiona a mí para quitarme mi tierra pagándome más o menos, pues el vecino no interviene y las defensas son a título individual. El hecho de que allí sí sigan existiendo, a pesar de cuando se firmó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que sé que se modificó la Constitución para que los ejidos pudieran venderse y dividirse y todo ese rollo, pues si sigue habiendo tierras con ese control por parte de la población colectivamente, y entonces la defensa colectiva es mucho más fácil, y aquí pues eso ya nos lo quitaron hace años y se nos complica un poco. Claro. Entonces, sí, totalmente. Un poco para que nuestros oyentes comprendan, en el fondo, claro, que es algo que también nos quitaron aquí, puesto que aquí también existía, también nos han ido quitando aquí en la gestión de las tierras colectivas con las desamortizaciones en 1800, y que eso ha hecho de que al ser la propiedad algo personal hace que ahora las grandes empresas llegan y pueden presionar a las personas a título individual, y las personas a título individual se ven indefensas para hacer una lucha colectiva, o cuesta más ese individualismo que sí ha fragado aquí, como allí sí se han seguido manteniendo territorios de gestión colectiva, permite que todos somos conscientes que colectivamente tenemos que luchar por el territorio, ¿no? Entonces, pues hace que no estoy diciendo que no sea fácil allí, ¿no? Pero que sí. Si hay otra toma de conciencia que aquí, por desgracia, hemos perdido, y que en el fondo, contando la historia que tú nos estás contando, queremos refrescar y reforzar y animar a nuestro oyente a que se lo cuestionen, ¿no? Entonces, sí. Perdona esta puya que he metido en esta línea, pero sí me parecía interesante, porque si no, muchas veces aquí no se comprende cómo varias poblaciones de otro país sean capaces de organizarse y hacer una lucha colectiva, porque aquí apenas si la gente es capaz de luchar por los beneficios de su propio pueblo, y no me refiero a pueblo como grupo étnico y cultural, sino pueblo como pequeña villa, ¿no? Como pequeño un grupo de casas y de familias, ¿no? Sí, totalmente. Sí, qué bueno que preguntas y comentas sobre esta cuestión de la tenencia de la tierra. Un poco para quienes nos escuchan, solo mencionar que la tenencia de la tierra comunal en México es sumamente importante porque a nivel nacional, digamos, el 51% del territorio nacional es de propiedad social, es decir, que no es propiedad privada. Y esto está organizado bajo comunidades agrarias y ejidos. Y esto ha sido pues resultado de la Revolución Mexicana, de una lucha permanente que han mantenido que han ejercido los pueblos para mantener su territorio, su comunidad agraria. Entonces, en estas comunidades agrarias formalmente reconocidas, digamos, en el artículo 27 de la Constitución Mexicana, pues el ente, digamos, la entidad principal es la asamblea agraria, por ejemplo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que se tenga que construir sobre estos territorios tiene que pasar por las asambleas. Y las asambleas están representadas por autoridades comunales, de bienes comunales o presidentes ejidales, digamos, ¿no? Esta es una figura jurídica paralela al municipio. Sí, sí. En algunos casos, estamos hablando en el caso de los pueblos zapotecos, es una comunidad agraria y a su vez es una comunidad indígena, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta doble condición da dobles derechos, digamos, ¿no? Y en la dimensión agraria es muy, muy, como tú has dicho, ha sido muy golpeada en 1994 con toda la neoliberalización, la entrada al libre comercio. La reforma del artículo 20 constitucional y todo eso. Claro, sí. La reforma al artículo 27 abrió la posibilidad de que los ejidos fueran privatizados, parcelados y que fuera un derecho individual de cada ejidatario. A diferencia de la tenencia comunal de la tierra, esto no se permitió, ¿no? Entonces tenemos que estas comunidades zapotecas, ¿no? Sí han atravesado un proceso de desmantelamiento de su tenencia comunal, de tal forma que por un lado la Procuraduría Agraria, que es digamos la entidad que gestora de este ámbito, ha reconocido a pequeños propietarios sobre tierras comunales. Y sí, esto sí. Es una arbitrariedad muy grande porque desde ahí las empresas energéticas buscan firmar contratos con pequeños propietarios, diciendo que hace tiempo que no tienen autoridades comunales, que no hay asamblea agraria. Y es una vez más una ofensiva para el desmantelamiento de la tenencia comunal de la tierra, ¿no? Entonces, esto es una digamos, es una forma en la que las empresas dividen también al interior de los pueblos entre los pequeños propietarios que algunos han sido comprados y cooptados por las empresas y entre los que dicen tenemos que respetar la tenencia comunal, tenemos que restablecer nuestras asambleas y tenemos que decidir todas y todos si queremos o no este megaproyecto, y no solo una persona, porque los impactos van a ser a todas y todos, no va a ser solamente al pequeño propietario, ¿no? Entonces hay una disputa muy fuerte al interior de las comunidades por esto, ¿no? O sea, han entrado 29 parques eólicos, que son poco más de 1.500 turbinas, sobre 31.000 hectáreas de bienes comunales. Es como decir que en la Vega de Granada pusieran más de 1.500 turbinas de viento, joder, ¿no? Y está para dimensionarlo, y es lo que han hecho en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, lo han hecho a partir de las irregularidades agrarias que hay en la región. Entonces, es así, qué bueno que preguntas por eso. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Entonces, Josefa, ¿crees que se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Hay alguna cosa que te gustaría comentar? ¿O a modo de conclusión? Me gustaría concluir con esta necesidad de pensar la descolonización de la energía, de dar un giro al colonialismo energético que estamos viviendo hoy día. Y la descolonización de la energía pasa efectivamente por cambiar de matriz energética, pero también de una matriz fósil a una matriz renovable. Digamos, partimos del hecho de que hay que dejar los combustibles fósiles y la energía nuclear tampoco es una posibilidad. Entonces, esto, pero este planteamiento, este giro de colonial de la energía, tiene que partir también del hecho de la redistribución energética. Tiene que ser asequible una energía para todas y todos. Tenemos que priorizar el acceso a la energía de las poblaciones y no de las empresas. Tenemos que también hablar de la energía en términos políticos y económicos, en términos culturales, porque las soluciones vienen desde ahí también. No es un problema únicamente de una aplicación tecnológica, de cambiar de infraestructura, es un problema de orden político y económico. Y Sí, eso sí. tiene que ser debatido entre los pueblos, entre las poblaciones, porque yo pienso que las poblaciones son inteligentes, que los pueblos son inteligentes y que no merecen ser engañados con que la infraestructura eólica o fotovoltaica a gran escala va a resolver esta crisis. No, creo que la gente tiene inteligencia y esa inteligencia es pensar que la energía está asociada con la alimentación, está asociada con el agua, está asociada con la vida Sí, digna sí, sí. de los pueblos. Entonces, plantear una solución a esta crisis energética pasa por plantear también soluciones alimentarias, soluciones del agua. Estamos ante una crisis que no se va a resolver solamente con un cambio de infraestructura, se va a resolver con una serie de alternativas que ya lo están haciendo muchos pueblos. Les recomiendo, por favor, el documental de la energía de los pueblos. Es un material muy bueno donde vienen este tipo de propuestas. También les recomiendo nuestro libro que se llama Colonialismo Energético, Territorio de Sacrificio para la Transición Energética en España, México, Noruega y el Sahara Occidental, escrito por Josefa Sánchez y Alberto Matarán y otras colaboradoras que ustedes encontrarán ahí. Y bueno, pues pensar que ninguna transición energética va a pasar por el genocidio, por la devastación de los pueblos, de los territorios, porque ha sido justamente esta lógica colonial, genocida, de exterminio, de guerra contra la tierra, lo que nos ha instalado en esta crisis. Entonces, la solución va a pasar por la vida de los pueblos, por el florecimiento de los pueblos, por una vida digna. Entonces, vamos hacia la descolonización de la transición energética. Sí, porque si precisamente los que nos han metido en esta situación tan complicada en la que estamos y hacia la que vamos, les dejamos en sus manos que sean ellos los que decidan cómo salir del hoyo, me parece que van a seguir profundizando. Pues muchas gracias, Josefa, muchas gracias por contarnos todo esto y pues también por traernos esa historia de ese pueblo que lucha y que consigue victorias, porque de eso es lo que se trata, de luchar y conseguir revertir esto. Estaremos ya metidos, como tú dices, en una situación de cambio climático cada vez más irreversible, pero si tomamos todos conscientes, tomamos las riendas de nuestra vida y colectivamente hacemos frente, algo podremos hacer porque la situación no vaya a peor. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF... Y hasta aquí el programa de hoy. Sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont... Darle las gracias a Josefa por el trabajo tan impresionante que ha hecho sobre ese colonialismo energético que nos quieren imponer. Recordaros que Radio Almaina no se calla, que la Junta quiere cerrar la radio, que necesitamos a vuestro apoyo económico para conseguir los 6.000 eurazos que necesitamos para los pleitos, para el contencioso administrativo, y de esa forma intentar conseguir nuestra licencia de emisión y que no nos cierren la boca. Por lo menos los que estamos aquí en la radio creemos que es importante que las historias que os traemos, tanto desde este programa como desde los otros programas que se hacen en la radio, son imprescindibles para que estéis al tanto de las realidades en las que vivimos y no del teatro y del circo que se monta en las teles. Por eso os animamos a que entréis a la página web de la radio, pincháis el enlace Radio Almaina no se calla, podéis tener acceso a toda la información y si poco a poco entre todos podemos colaborar en el crowdfunding y en la aportación económica que nos permita pagar el contencioso administrativo e intentar conseguir la licencia de una vez, a todos nos vendría bien y a todas, no solamente a los que estamos en la radio hablando detrás del micro, sino a los que creéis que lo que se escucha por vuestros altavoces es interesante. D'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur, cher citoyen, consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs, tant qu'à la lutte. Pues hasta aquí el programa. Esperamos que sí, que os haya resultado interesante lo que nos comentó Josefa. Salud y anarquía. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.